somos. Osoy. Verano. Summer. Lecho. Capistán. Udara. Especia en el ángel. Invitación sedentaria al viaje. Coge un atlas que tengas a mano. No te muevas. Esto es una invitación sedentaria. Un atlas que tengas al alcance de la mano. No tienes, claro. Utiliza la cabeza. Sí, sí, la cabeza. El atlas mental. El vasto atlas de tu cabeza. No hay planisferio más grande. Vergel más inexplorado. Lugar de lugares más inquietante. Tu cabeza. Atlas con 1000 piezas. Puzzle siempre inacabado. Enciclopedia con millones de tomos. Átomos. Temas. Biblioteca de Alejandría. Biblioteca mágica donde los libros están ordenados por fecha. Por temas. Por lugares. Por escenas. Por olores. Por sonidos. Por ideas. Por emociones. Por palabras. Por personas. Por silencios. Por azar. Pero el libro que buscas nunca es el mismo de otras veces. No tiene el mismo número de páginas. Los capítulos han cambiado. Las imágenes son otras. Las frases suenan diferente. Sin embargo, está donde lo dejaste. En el mismo estante. A la altura de tus ojos. 33ª fila. Temas, viajes sin retorno. Pero también personas. Rotas. Olores. Exóticos. Sabores. Café, saliva. Palabras. Constantinopla. Tu cabeza. Biblioteca mágica. Descomunal tronco recorrido en su interior por un anaquel rebosante de páginas. Espiral doble, sin principio ni fin, que gira arriba y abajo a impulsos de tu cerebro. Lugar para perderse con la ayuda de un índice. Índice o libro llave, 2 volúmenes. Tomo primero, la memoria. Tomo segundo, la imaginación. Ave el Atlas. Sonidos. Especia melange. Temas. Invitación sedentaria al viaje. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Tomamos la primera copa en Norteamérica. Yo sentado en el medio oeste, él en el estado de Nueva York. Se apoyó sobre Cleveland, cogió el mando a distancia y apuntó directamente a la península de California. El televisor se encendió y comenzó a sonar un tecno centroeuropeo poco apropiado para el salón. Se lo hice notar, pero no le dio importancia. ¿Te gusta el porno alemán? Preguntó. Solo si es muy bizarro, dije yo. Pregunté por el baño. El pequeño era una gran extensión del mar Mediterráneo, pero sin ducha. El grande, un océano. Entré en él sin importarme si era Atlántico o Pacífico. El agua no era salada. También se lo hice notar, pero se limitó a sonreír. Trae unos hielos, me pidió. Están en Europa. Europa. Busqué el Mar del Norte y allí estaba la nevera. Sobre la península escandinava. Los vasos en un armario lleno de estantes. Al cerrar la puerta vi Sarajevo sobre el tirador. Me gusta la cartografía, me dijo fumando un porro sobre Afganistán. Y ya verás cuando te folle. No aquí, al otro lado del Himalaya. Estás a oscuras. La luz del flexo se ha fundido. Tendido sobre la cama, te lamentas de este incidente doméstico y de tener que pasar otro caluroso verano trabajando. Mientras lloriqueas, buscas infinitos destinos en el gotelé. ¿Cuántos países caben en tu pared? Los acaricias, dibujas con el dedo playas y en sus arenas, huellas. Pisadas dactilares que saltan de tu documento nacional de identidad a la orilla del mar muerto, sin más medio de transporte que la pintura plástica. El viaje empezó de una forma extraña. Por todo equipaje portaba el pijama, una bombilla y una escalera de 3 peldaños. La luz del flexo se me había fundido y salí a la calle a robar bombillas de las farolas. De repente, me di cuenta de que me había dejado las llaves dentro de casa. Fue entonces cuando decidí no volver. 1:30 a.m. Te levantas y buscas la maleta debajo de la cama. 2 pantalones, 3 camisetas, botas y sandalias, navaja suiza, la llave de paso del agua y un botiquín de primeros auxilios. Suficiente equipaje para recorrer el mundo. No volver. Basta con asumir profundamente esa idea para que el mundo entero se te ponga al alcance de la mano. ¿Dónde vas? No importa, señorita. Deme un billete para el primer avión que salga. No hay destino malo si el viaje merece la pena. Te vas. Miras hacia atrás y dices adiós con la mano. No hay nadie al otro lado. Pero vas a dejar tantas cosas. Adiós a los días que amanecen escritos. Adiós, mañanas con las cortinas echadas y noches luz de flexo. No pienso volver. Y despegas. Y despego. Despegar. Separar cosas que estaban pegadas. Tú y el suelo. Mi cuerpo y las sábanas. Tu cerebro es una gran masa pringosa a la que se habían adherido 1000 moscas. Mosca trabajo, mosca dinero, mosca amor egoísta, mosca alquiler, mosca coche, mosca móvil, mosca familia, mosca necesito, mosca me necesita. Despegar. Despegar. En mitad del trayecto, saltas sin paracaídas. Caes en mitad de cualquier océano y nadas, nadas, nadas, durante días enteros con sus noches luz de luna que riela. ¿Dónde vas? Extenuado, llegas a una isla desierta donde te espera una sirena desnuda con un collar de flores. Hola. Hola. Descansa, viajero. Has vivido demasiadas aventuras. Ahora debes descansar. ¿Sabes? Hace unos meses ni siquiera podría haberme imaginado esto. Una isla desierta, este cielo, una mujer como tú. Heridas de bala de la guerrilla colombiana, la dentadura de un tiburón en mi muslo derecho, dos veces la vuelta al mundo, Islandia, el Sáhara, Nueva York, Sicilia, fuente de... 7:30 AM. Faro. La luz de la mañana se cuela por tus cortinas echadas. San Petersburgo. Otro día de verano que amanece con ojeras. Osaka. Otro día que amanece escrito. Pekín. Le dices sola con la mano. Pero no hay nadie al otro lado. Solo unas huellas de grasa en el gotelé de la pared parecen saludarte. O quizás se despiden. Que tengas un buen día, viajero. Y no olvides comprar una bombilla nueva para el flexo. Bocanegra consiguió saltar la puerta. Jadeante, cayó en mitad de una casa en construcción. Parece que por fin ha conseguido despistar a la policía. Cuando pudo recuperarse del esfuerzo, alzó la mirada. Fue cuando lo descubrió. Un hombre muerto, que obsesionaba sus ojos en la vieja puerta lejana, como si hubiera sido la última esperanza antes de morir. El muerto se llamaba Carlos Stuart Pedrell. Estaba harto de la vida que llevaba en el norte y por eso quería huir al sur. 4 o 5 días después del hallazgo del Bocanegra, la viuda de Stuart Pedrell recibe a Carballo, detective privado. La viuda saca del bolso una arrugada hoja de agenda erosionada por 1000 manos. La habían encontrado en un bolsillo del muerto. Se la muestra a Carballo. Alguien había escrito sobre ella con un rotulador. Ya nadie me llevará al sur. Ya nadie me llevará al sur. Nieves pasea por la playa. Camina de espaldas. Le gusta ver cómo sus huellas son borradas por las olas, cómo la espuma se cuela por el pequeño agujero que acaban de abrir sus pies y el blanco se pierde en el marrón de la arena. Antes, le gustaba jugar a adivinar África al final del horizonte. Pero en los últimos años, este juego la confunde. Le llena el estómago de angustia y los ojos de lágrimas. De repente, tropieza. Cae de espaldas. La playa amortigua el golpe. Cuando se recupera del susto, mira con qué ha tropezado. Un hombre muerto que obsesionaba sus ojos en la vieja carretera lejana, como si hubiera sido la última esperanza antes de morir. El hombre se llamaba Edwin Oak. Estaba harto de la vida que llevaba en el sur y por eso quería huir al norte. Cuatro o cinco días después del hallazgo de Nieves, el forense recibe a Rivas, guardia civil. El forense saca del maletín una arrugada hoja de agenda erosionada por 1000 manos. La habían encontrado en un bolsillo del muerto. Se la muestra a Rivas. Alguien había escrito sobre ella con un rotulador. Ya nadie me llevará al norte. Ya nadie me llevará al norte. Ya nadie me llevará. Invitación sedentaria al viaje. De pequeño, pensaba que el mundo se desplegaba a lo largo de una línea. Sobre ella, colocaba mentalmente los nombres de las 5 ciudades que conocía, una tras otra, alineadas. Lo demás no existía. Esas líneas imaginadas quedaban perfectamente definidas en el mundo real por medio de las carreteras. Y probablemente era el coche familiar, en marcha por esas líneas grises, el lugar en el que a su pensamiento de niño más le gustaba recrearse y regodearse con historias posibles y todavía no reales. Viajaba por las líneas en silencio, observando sin perder detalle a través de la ventanilla. Así, trazaba líneas cada vez más largas y torcidas, cruzándose en el centro de la palma de su mano y despidiéndose hasta la siguiente encrucijada, saltando de un dedo gordo hasta el suelo. Bye bye, hasta la próxima. El mundo entero le crecía adentro sin respetar fronteras. El planeta Tierra engordaba a golpe de kilometraje, complicaba su trazado mientras él crecía. Al comienzo de su adolescencia, conocía por lo menos 700 lugares tan distantes en el espacio y tan separados por aguas y montañas que se le derrumbó el trazado. Se miró la mano. ¿A dónde había quedado el sencillo y rugoso entrelazado de sus líneas? Las observó con atención y las siguió a escondidas. Todavía no ha logrado alcanzar su punto final. Buenos días. Buenos días. Lleno, por favor. ¿Conoce el final de esta carretera? No, lo siento. No conozco nada más allá de aquella montaña. Ya. De pequeño pensaba que el mundo era una carretera. Todas las ciudades y los pueblos que conocía estaban allí. Lo demás no existía. Ah. ¿Viaja mucho? Sí. Viajo porque lo que no conozco no existe. ¿No cree en los mapas ni en los documentales? Tengo un mapa propio, defecto de la infancia. Ya. Pues entonces, creo que no le podría ayudar, ni aunque conociera la continuación de esta carretera como las líneas de mis manos. Ya que habla usted de líneas de las manos, ¿no habrá parado por aquí una línea larga y estrecha a poner gasolina? ¿O a preguntarle por su conocimiento del mapa mundi? ¿Se refiere a esta que se le escapa de la palma de la mano izquierda? Sí, sí, esta misma. Desapareció hace meses. Pues es posible, pero no se lo puedo asegurar. No me quedo fácilmente con las caras, soy muy despistada. Lástima. Lástima. Sí. En fin, una pena. ¿Cuánto le debo? Yo nunca antes había tenido el más mínimo interés por conocer el más allá de mi gasolinera y de sus 4 kilómetros de alrededor. Al fin y al cabo, mi mundo también era redondo, justo como dicen que es el resto. Pero los rastros de las líneas de sus manos se me quedaron clavados en el asfalto, formando un surco de huellas que viajaban al otro lado, lejos. Luego se me fijaron en las retinas y después marcaron una a una la línea de mis pensamientos. Se me quedaron las manos lisas y el mundo estrecho, la cabeza repleta y las ansias insatisfechas. Se me descuadró la absoluta redondez de mi círculo, antes perfecto y ahora insuficiente. ¿Qué hacer tan vacía y sin embargo con tanta gasolina? Aún espero líneas que me lo traigan de nuevo. Un cruce de caminos en mis manos cuando inicie su ruta de vuelta. Un nuevo mapa mundi para la llanura de mis pensamientos. Ya, Méditerranée, tous les flonflons, les airs démodés, une orange pressée. Ya, Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux. Et la croisière, c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Esto... me gustaría hacer un viaje. Muy bien. Ha venido al lugar indicado. ¡Qué bien! ¿Y dónde desearía ir? La verdad es que no lo sé. No importa. Veamos, ¿prefiere fuera o dentro del país? Esa es una pregunta difícil. No se preocupe. ¿Le gustan los lugares exóticos? ¿Cómo de exóticos? Pues un poco o muy exóticos, según lo que prefiera. ¿Qué entiende usted por exótico? No sé, el Caribe, la selva, el desierto, los arrecifes de coral, el sudeste asiático... No sé. ¿No le seduce la idea de pasar unos días tumbado en una playa maravillosa, con aguas cristalinas, palmeras? No. No. Bien. ¿Qué me dice entonces de una hermosa ciudad del trópico, con casas coloniales encaladas, aroma de flores en las calles? Soy alérgico. No creo que fuera a pasarlo muy bien. Ya. ¿Y el desierto? En el desierto hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche. No me parece un buen sitio. O sea que ni playas, ni ciudades tropicales, ni desierto. Un sitio en el que no haga ni mucho calor, ni mucho frío. Ajá. Y para que no haya que coger el avión, ¿eh? O sea, tengo fobia a volar. Ya. Bueno, tenemos algunos destinos de turismo interior francamente atractivos. Ciudades monumentales... Odio los museos y los monumentos. Ciudades sin monumentos... Esas no tienen ningún interés. Turismo rural... No, es por el polen, ¿sabe? ¿Pueblos sin flores? La gente en los pueblos es muy extraña. Trekking en alta montaña. Padezco de vértigo, además detesto andar. ¿Qué me dice de unos días de descanso en un monasterio? Paz de espíritu, todo el silencio del mundo, y no tendrá por qué moverse del sitio. ¿Un monasterio? ¿Eso suena bien? Solo tendría que coger el tren. No, nada de tren. Tengo miedo a que descarrilen. Podría ir por carretera. No tengo coche, ni siquiera sé conducir. ¿Hay algo más a lo que sea alérgico o no le apetezca? Además de las playas, las flores, los lugares exóticos, el frío y el calor, las ciudades, los pueblos, la montaña, volar o ir en tren. Bueno, preferiría un sitio en el que no hubiera mucha gente. Ya. Es que me cuesta relacionarme con los demás. Oiga, ¿no se le ha ocurrido la posibilidad de quedarse durante las vacaciones en casa viendo la tele? ¿Cómo dice? Eso, que ¿por qué no se queda en casa viendo la tele? En casa con la tele. No lo había pensado, pero visto así, me parece una gran idea. Una idea fantástica. Y bien sencilla. casa y viendo la tele. Oiga, ¿es usted genial? Es la mejor idea del mundo para unas vacaciones. Sí, sí, sí, sí, en casa y viendo la tele, claro que sí. Oiga, me ha convencido, es usted fantástica. No se preocupe, no es para tanto. Es que me parece un plan extraordinario. A mí, desde luego, no se me hubiera ocurrido nunca. Me lo supongo, me lo supongo. Oiga, y una última pregunta. Sí. ¿Por cuánto cree que me pueden salir más o menos esas vacaciones? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Llegué aquí en busca de algún estúpido sueño, o embarcado en una absurda quimera. La búsqueda de mi lugar en el mundo. El reflejo exacto de mí mismo en un mapa de calles, en las aristas, ladrillos, puertas, ventanas, escaleras de una edificación, de todas las edificaciones. ¿Existe ese lugar? ¿Existe un mapa de mi alma que haya sido levantado en algún sitio? Quizá la locura de un arquitecto, la tenacidad de un pueblo o el azar lo han hecho posible. Cuando era un niño, diseñé una ciudad para mí. Diseñé sus calles en un mapa que fue creciendo, expandiéndose o arruinándose a impulsos de mi corazón, de mis dolores y triunfos, de mi pereza y mi entusiasmo, de mis amores y mis pérdidas. Establecí sus leyes, instituciones, industria, ocio. Narré su historia, la crónica de sus habitantes. Incluso inventé un lenguaje, un esperanto particular. Me mudaba cada poco tiempo. Cambiaba de casa como cambiaba de opiniones. Buscaba primero el lujo, después la comodidad, lo austero, la pobreza, finalmente el calor. Siempre la sensación de estar en casa. Conocía distintos barrios. Intimaba con mis vecinos. Compartía mi vida con ellos. Seres imaginarios que configuraban mi realidad. Viajaba. Viajaba dentro de las cuatro paredes de mi habitación, sobre el tablero de mi escritorio, por el mapa de mi corazón y mi cerebro. Fui avaro con mis emociones con todos, excepto conmigo mismo. Nunca tuve muchos amigos y compartí poco con ellos. Nunca mi pasión oculta, los recovecos de mi alma, mi ciudad. Ahora no recuerdo cuándo abandoné mi plan. Cuándo dejé de añadir calles o derribar sectores enteros para reedificarlos, o porque una parte de mí había muerto para siempre. ¿Quién puede decir a qué edad se olvida uno de sí mismo? ¿A qué edad empieza a fingir? ¿Cuándo deja su ciudad para vagar sin rumbo? Yo era lo único que tenía. No podía recurrir a nadie, ahogar mi vacío con las penas o las alegrías de otro. Lo intenté, no obstante. Me enamoré, o creí enamorarme, varias veces. Fui sincero algunas de ellas. Recorrí la ciudad del otro con pasión, con la sorpresa y el ardor del descubrimiento, la alegría de lo nuevo. Quizá también la necesidad de perderme de mí mismo, mis problemas, mi ombligo. Necesidad de viajar a otras ciudades, otros países. Fue fascinante y doloroso. Y mi ciudad debió de crecer por dentro, transformarse enteramente, sin plan determinado, mezcla de locura, genialidad, arrebato y furia. Como esas catedrales que se han ido construyendo a lo largo de las guerras y los siglos, de las destrucciones y las reconstrucciones de moros, judíos, cristianos, bárbaros, catedral de catedrales. Asombrosa, imperfecta e irrepetible mezcla de estilos, convivencia y combate de muros que ha dado lugar a edificios partidos y armónicos, a amplios e hipnóticos patios de columnas, rincones insólitos de meditación y sosiego, imponentes arcadas, pero también esquinas ciegas, callejones sin salida, fachadas desmesuradas y cargantes. Mi ciudad era perfecta. Anchas avenidas, jardines paradisíacos, centro histórico cortado al tráfico, paz y simetría. Hasta los barrios pobres seguían un trazado armónico. Mi pobreza era idílica. Pero todo cansa. Surgen otros intereses, curiosidad, incluso en alguien tan parco y egocéntrico como yo. Y amé los nuevos paisajes y el efecto que su arquitectura tuvo en mí. Llegué a venerar la imperfección de dos mapas que se superponen con cierta brutalidad, que se encajan con la misma ternura que violencia. Disfruté perdiéndome por una geografía que era incapaz de dibujar, pues eso fue el amor para mí. Hasta que quise asomarme a los balcones y habían sido tapiados. Quizá fui yo, convertido en arquitecto del miedo o de la soledad. Lo difícil entonces fue buscar el camino de salida. Y sin embargo, no fue eso. O no fue solo eso. Al menos había comprendido que en mi propia ciudad actuaban otros arquitectos. ¿Y por qué no? Que podía admirar sus ideas. Podría haber vuelto a construir otro monstruo de belleza. Las posibilidades de superponer mapas son ilimitadas. Depende de la resistencia al dolor, de lo que uno esté dispuesto a combar sus muros, a rehacer sus calles y redecorar el paisaje. No, no fue eso. Yo había perdido el mapa, el proyecto de mi primera ciudad. Había olvidado los planos en algún cajón mucho antes de irme de viaje. Por eso, en uno de mis tránsitos, debí de perderme por los suburbios de alguna ciudad fantasma, que no era la mía, ni la de nadie. Por eso, cuando quise volver a dibujar, no encontré caos, sino un páramo sin vida. Venciendo mi hastío, podía trazar algunas calles, pero quedaban inacabadas. Sus aceras se desplomaban blandas hacia los lados, como arrastradas por la gravedad o la indolencia, incapaces de aguantar su propio peso. Los edificios no pasaban de la planta baja, eran feos, irregulares, sin puertas ni ventanas. Las fachadas se desmoronaban con una patética reverencia sobre los peldaños de entrada. Por eso estoy aquí. ¿Me comprende, señorita? ¿Es a mí? Sí, sí, a usted. Perdone, tengo prisa, decía. Señorita, ¿cree que hay sitio para mí en esta ciudad? No lo creo. Hemos agotado todos los sueños. Hemos agotado incluso el azar, las posibilidades, la oportunidad. Hace mucho tiempo que no se construye nada nuevo ni se derriba lo antiguo. Ya, pero habrá habido bajas. ¿Quedará algún hueco libre? Hay sobrepoblación. Nadie vende. Si quiere alquilarse una habitación por horas, eso ya es otra cosa. Quizá todavía encuentre algo. ¿Quiere que alquile mi lugar en el mundo? Yo no quiero nada. Pero si quiere alquilar algo, alquílese su estúpido sueño, aunque sea por horas. Todos lo hacen. ¿Todos? ¿Quiénes? Toda esa gente. Son igual que usted. Todos vinieron aquí buscando su propio reflejo en el mapa. Y ahora no son capaces ni de mirarse al espejo. No tienen tiempo. ¿A dónde van? ¿Cómo quiere que lo sepa? Ni ellos lo saben. ¿Y usted? Ah, no. Yo lo tengo bastante claro. No voy a ninguna parte. Por eso vine aquí. ¿Y por qué lleva tanta prisa? La vida es corta, amigo, y ahora, si me permite... Un segundo. Ustedes construyeron esta ciudad. Todos tenían el mismo propósito. No se equivoque. Aquí nadie ha construido nada. Todo esto estaba antes de que nosotros llegáramos. Pero tuvo que haber un primer arquitecto. O varios. Alguien tuvo que levantar esta ciudad. Por supuesto. Todos hemos hecho un mapa alguna vez o una casa con palillos, pero ¿qué importancia tiene eso ahora? Mucha. Ya entonces buscábamos un lugar donde vivir. Y lo encontramos. Rebusque en sus cajones. Seguro que queda algo de aquello. Oiga, ¿cómo sabe que yo...? Oiga, amigo, que todos hemos sido niños. ¿Y? Yo he decidido seguir. No quiero perder el tiempo construyendo y trazando. Aquí me siento bien, ya está todo hecho. Y puedo irme cuando quiera. Pero yo soy arquitecto, ¿sabe? Tiene que haber algún hueco, espacio libre para construir. Y lo hay. ¿De veras? Constrúyalo. ¿Dónde? En cualquier parte, amigo, en cualquier parte. Pero fuera de este mundo. Este programa está dedicado a todos aquellos que este verano no vais a poder viajar. Como no podemos sortear ni regalar ningún viaje, os proponemos uno interior. Sin patrocinios. Viajar al interior de uno mismo es gratuito. Hoy lo han hecho con nosotros los turistas accidentales. Luis Enrique de Tomás y Alfonso Latorre en las voces. Y textos. Federico Montalbán López, que es nuestro viajero de alquiler habitual. Chema Sánchez está en los controles del directo porque es un sedentario vocacional. Y otro sedentario vocacional es Miguel Ángel Aguado en los premontajes. Ingenieros de caminos y de líneas de la mano. Maika Aguilera. Celia Montalbán. Y Javier Gallego. Lincoln viajando desde Barcelona a cualquier parte. Y vosotros desde Especia Melange hacia cualquier parte. Es que estoy sembrado. Hasta la semana que viene. Adiós.